información, pero esto fue confirmado también en la mañana de hoy por el presidente luego de la reunión con el CEO de la cerealera, Sergio Nardelli. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que sabe mucho sobre el tema, fue presidente de la Federación Agraria Argentina y estamos hablando de Eduardo Bussi, docente, dirigente y productor agropecuario argentino. ¿Cómo le va, Eduardo? Mauro lo saluda, buenas tardes. Mauro, querido, ¿cómo estás vos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se encuentra en la provincia de Santa Fe? Sí, señor. Desde marzo, que empezó la cuarentena, no me moví más de la provincia de Santa Fe. ¿Usted es de Constitución, del norte de Santa Fe? No, yo soy de la zona sur, del departamento de Constitución, ahora en Rosario, por razones familiares, digamos así. Sí. Y bueno, y más o menos tranquilo porque en esta provincia felizmente estamos digamos, respecto del coronavirus, estamos en fase 4 con distanciamiento, pero no con aislamiento. Bien, bien. Es una situación bastante normal en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hay muy pocos casos, felizmente, ¿no? Y sí. A Dios gracias, pongámoslo así, ¿sí? Claramente, claramente, sí, digo, esto está bueno repetirlo, ¿no? También aprovecho que casi el 85% de la República Argentina ha pasado de etapa y solo el AMBA se encuentra en esta situación. Pero lo llamamos por otro tema, que es el tema de Vicentín, por supuesto, porque me gustaría preguntarle primero, para arrancar, ¿cómo tomó esta decisión, no solo de la intervención, sino también del proyecto de ley de expropiación? Porque fue lo que más se debatió, ¿no?, en estos días. Claro, sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que como al estar en Santa Fe y conocer a los buitres que estaban dando vuelta arriba del cadáver de Vicentín, sí. Cadáver ya, por cierto, y viendo que esos buitres son de origen extranjero, y además viniendo de la Escuela de la Federación Agraria, que promovemos el cooperativismo y la necesidad de la burguesía nacional. A ver, yo muchas veces, si se buscaran los archivos, años atrás, varios años atrás, hablaba muy bien de Vicentín como parte de esa burguesía nacional. Sí. Que junto con el cooperativismo eran los capitales nacionales en un tema tan estratégico como es el comercio de granos. Lamentablemente en el último tiempo decepcionó. Y terminamos con esta, digamos, situación tan... no sé cómo calificarla, pero lamentable, pongámoslo así, ¿no? Tan lamentable de que va a la quiebra, que no se sabe qué hicieron con la plata, de que no le pagaron a los productores, a los corredores de grano, a las propias cooperativas, no le pagaron. Entonces, han defraudado, ¿no? Sí. Y sobre ese cadáver sabemos que andaban capitales suizos, y si no hubieran sido suizos, eran norteamericanos o franceses, digamos, pero de afuera. Claro, claro, cuando claro. El gobierno decide intervenir, yo digo, bueno, es oportuno para que ese espacio, ese pedazo de comercio de granos, de mercado de granos, esas instalaciones, queden en manos nacionales. Lo que sí, yo digo, no, eso no significa firmar cheque en blanco. Significa que ahí, y le he pedido, he hablado con ministros al respecto, se incorpore al movimiento cooperativo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso, Eduardo? Para generar confianza. Los productores somos, me voy a poner ahí en el pelotón de los productores, sí. O sea, desconfiados. ¿En qué? Hay muchos productores, inclusive, que reniegan de la cuestión del estatal, o sea, ha habido, no sé qué mala experiencia habrán tenido, porque mientras había Junta Nacional de Granos, la Junta de Granos hasta el año 92 le defendía los precios a los productores. Pero bueno, hay algunos que no quieren saber nada del Estado, la cuestión esta de la grieta, sí, sí. Que son, digamos, anti-kirchneristas, y qué sé yo. Entonces digamos, bueno, ¿qué es lo que puede otorgar confianza? La presencia del movimiento cooperativo agropecuario, que mientras Vicentín se quiebra, y hace todo este chiquero, digamos. Sí, está AFA, ¿no? El estafa del Estado. AFA y ACA dan ganancia. O sea, las cooperativas bien manejadas han dado excedente. En el cooperativismo la palabra ganancia no se usa, ¿está? Se usa la palabra excedente. De tal manera que ese ha sido el reclamo. Yo por eso decidí intervenir, opinar, para poder proponer. Porque eso es lo que tienen que hacer los referentes, sean políticos, sean, digamos, gremiales, sectoriales. O sea, bueno, Macanudo, hay un problema. Vicentín va a la quiebra. Sí. Irremediablemente. Bueno, ¿cómo se resuelve el tema? Y se resuelve con la intervención del Estado y con el movimiento cooperativo, los mismos sindicatos de los trabajadores, de la industria aceitera, los recibidores de grano. O sea, los sectores interesados deben integrar el diseño de lo que se vaya a hacer. Si para eso hace falta la expropiación, yo la verdad no, en este momento no lo sé, lo que hasta este momento pareciera que se anunció, parece que sigue para adelante, sí, la idea de expropiar, pero no parece ser, según tengo entendido, el objetivo más inmediato. El objetivo inmediato es que los interventores actúen, verifiquen, hagan un diagnóstico, el gobierno de Santa Fe pueda estar cerca, pueda opinar y ver cuál es la mejor salida para ese, digamos, este ente que es necesario que siga operando en el comercio de grano, porque si no es de esa manera, terminan consolidándose los monopolios de origen extranjero. Claro, claro, o sea, claro. Lo que no ocupamos, lo que tenemos interés con lo nacional, lo va a ocupar el nucleamiento de monopolios extranjeros. Sí, este sí, claramente. Sí, lo interesante de esto, y digo, también pienso un poco las manifestaciones en Avellaneda, provincia de Santa Fe, pienso en el intendente, ¿no?, Dioniso Scarpín, defendiendo y diciendo que le estaban expropiando el sentimiento, ¿no?, cuando hablaban de Vicentín, de la familia que conduce Vicentín. Digo, pero lo que sorprende es que un sector de la Argentina no entienda esto que está diciendo usted, ¿no?, que es bastante sencillo. O queda en manos argentinas, privadas o públicas, o queda en manos China, mixta, Suiza, mixta. Una arquitectura mixta con el cooperativismo agropecuario. Eso es lo que es importante hacer. O sea, pues yo entiendo que haya gente que en la zona norte de la provincia, en otra época estaba la Forestal, sí, ¿no? Compañía inglesa, la Forestal, que hacía la explotación del quebracho para el tanino. Sí. Había gente ahí que era, digamos, le tenía mucho respeto, pero la Forestal parecía que era la que generaba empleo. Un día la Forestal levantó el campamento y dejó pueblo fantasma. A lo mejor hay un componente cultural en esa zona, no lo sé, que parece que tienen simpatía con los grupos económicos. Sí, hace 100 años, ¿no?, la Forestal, ahora parece que Vicentín, ¿no? Eso es un análisis sociológico, sinceramente, que no me corresponde. Sí. Pero cuando veía las cacerolas, la única manera de entenderlo es que las cacerolas salen a oponerse al gobierno por el motivo que sea. No coinciden, están en desacuerdo con el gobierno actual y salen por eso, porque si salieron las cacerolas a defender a una empresa que se vació, que hizo un chiquero, que endeudó, que no se sabe qué hicieron con la plata, que estafó a miles de productores, que va a dejar sin empleo a miles de trabajadores, la verdad, salir a defender a una empresa así, sinceramente yo no logro entenderlo. Digo esto con todo respeto. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá los que salen con las cacerolas, lo que digo es, bueno, Macanudo, tenemos un problema. A la clase política, toda, a los oficialistas y a los opositores, yo desde mi lugar les digo, hagamos las cosas bien. Y hacer las cosas bien es esta nueva figura mixta para defender los intereses nacionales y para darle a los productores y a los trabajadores la posibilidad de tener un lugar donde comercializar los granos. ¿Está? Hagamos un poco de historia, le pido, si me permite. Usted mencionó la Junta Nacional de Granos. Algunos tienen la imaginación de que la Junta Nacional de Granos la inventó Perón, Farrell, digo, pero fue mucho anterior. Fue en la década del 30. Fue en el año 33, claro, que crearon los conservadores. Claro, se llamaba Junta Reguladora de Granos y Junta Reguladora de Carnes. Por supuesto. Y resulta que eso no tenía nada que ver con que eran liberales. Eso, lo que eran pragmáticos, sabían que usaban la estructura del Estado para defender sus intereses. Usaron la estructura del Estado para defender sus intereses. Así nace la Junta Reguladora de Granos de año 1933. Claro, porque usan ese pretexto, digo, para asustar que el Estado pretende hacer eso ahora. Digo, y estamos muy lejos de eso, ¿no?